La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Nueve de septiembre, es día viernes, estamos iniciando el segundo fin de semana de este mes que tiene características especiales. Dejemos que la palabra de Dios guíe, ilumine, encienda nuestra vida. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Hemos escuchado en el Evangelio de Lucas, estamos todavía en el capítulo sexto, hemos escuchado ya las bienaventuranzas y las malaventuranzas. Y hoy y mañana seguiremos escuchando esta enseñanza de Jesús, que hoy fundamentalmente se refiere a ser guía. Son recomendaciones. Lo hace a través de esas comparaciones. Hoy usa dos comparaciones. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un discípulo no será más que su maestro. Son dos comparaciones, ¿eh? No tenemos que fijarnos tanto en los defectos de los demás. Una paja, sí, una paja o brizna en el ojo ajeno. Son recomendaciones relacionadas todas con la ley del amor. Así es, recomendaciones, exigencias, claro que sí. Yo encuentro aquí un gran llamado a hacer ese examen de conciencia. Somos guías. El que se tiene por guía debe ver bien. El que quiera pasar de discípulo a maestro, lo mismo. Tiene que ser buen discípulo. Nadie puede ser maestro si antes no ha sido buen discípulo. Uno y otro. ¿Eh? Uno y otro, si lo único que ven son los efectos de los demás y no los propios. ¡Ah, caray! ¿Eh? Muy mal irá la cosa. Lo de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, pues era un dicho muy común entre los judíos. Y desde ahí ha venido o han llegado estos dichos a nosotros. ¿Qué implica esto para nosotros? Ser guías. Y no solamente me refiero al sacerdote, al maestro, al padre de familia. También me refiero a las instituciones. Instituciones que son guía. ¡Ah, caray, ah, caray, ah, caray! Nos pensamos que nada más los padrecitos deberíamos dar buen ejemplo, ¿no? No todos, todos, todos. Ser guía, ser referente. Para nosotros solamente es Jesús, un solo Señor, tiene un solo Maestro, un solo Padre, ¿no? Un solo guía, solamente es Jesús. Pero nosotros somos colaboradores de Jesús, ¿qué se nos pide entonces? Mucho, mucho, al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Mucho se nos ha dado, mucho se nos va a pedir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar las cosas, claro, con responsabilidad, con seriedad. pero también con serenidad. Dios no nos pide que seamos perfectos, y aunque dice el texto, no sean perfectos como mi Padre, pero sí nos va a pedir más honestidad con nosotros mismos para poder ser guías, es decir, poder tener autoridad moral para guiar. Pero lo primero que se tiene que pedir es que seamos autocríticos, es decir, mirarnos primero a nosotros mismos antes de ver los defectos en los demás. Y es lo que significa esa imagen de la basurita y de la viga en el ojo ajeno o en el ojo propio, ¿no? Pues bien, si queremos ser guías, tenemos que ser honestos nosotros mismos, estar atentos, estar vigilantes, ser humildes en pocas palabras. Ser humildes en pocas palabras. Solamente así podemos ser guías. La palabra de Dios siempre es oportuna y siempre es aplicable a todo mundo. Nadie puede decir, yo ya no necesito eso, yo ya me lo sé. No, hay que dejarnos escudriñar por la palabra. Y repito, no vamos a esperar a ser perfectos para poder actuar, para poder orientar, para poder ser guías. Pero sí necesitamos ser humildes, estar en el camino de Jesús. Nuestra mirada está puesta en Él. En Él. Nosotros a lo mejor fallamos y de hecho fallamos. Jesús nunca falla. Pero sí somos un referente visible para muchas personas. Pidámosle hoy día viernes a nuestro Señor que nos ayude en todo esto, porque, ¡ah, caray! Nuestro tiempo requiere de buenos líderes. Líderes morales, líderes espirituales, no solamente líderes políticos, líderes en la economía. Pidámosle todo esto hoy a nuestro Señor, esta sabiduría de tener esa mirada, de ver con la mirada de Dios. Buen día viernes.